enamoradas también. Luchi, un poquito más de monitor acá. Hoy que tengo el corazón que me deja, mi amor, que ya quiere mi amor. Para poder, no se escucha. Arriba, más arriba, para todos los negros del fondo. Dice así, a ver. ¡Ay, no más! ¡Vamos los pibes! Saltando, saltando, saltando. Otra vez. Dice. Las manos arriba. Hoy para poderte recordar, que me hagas callar, que te tengo en mi brazo y en esa esquina. Las manos ahí, a ver. Solo me queda por tomar. ¿Qué tomamos? ¿Qué? Pastillas. Que solo me queda por tomar. ¿Qué? No escucho nada. Vámonos, pibes.